ojos tiene mi prieta. No sé qué tienen que andan llorando. Si ellos quisiera, me los llevara para quitarlos de andar penando. Si ella no quiere, ni lucha le hago, porque comprendo bien las razones. Voy a alejarme para otras tierras, para calmar estas decepciones. Si ella no quiere, ni lucha le hago, porque comprendo bien la razón. Voy a alejarme para otras tierras, pero ahí te dejo mi corazón. ¿Te acuerdas de aquel domingo? Aquella tarde donde estuvimos. Hoy por mi parte te doy las gracias por ese tiempo que nos quedó.